todo listo desde las montañas de Glitter. Esto es... ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en una emisión más de ¡Opa! Aquí estamos en las montañas de Glitter con frío. Se está sintiendo ya el frío, el día está nublado, anoche estuvo chispeando. Así que, bueno, manden mucho, mucho calor y amor para que nos podamos calentar. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a los Asian Artist Awards, AAA, que van a ser llevados a cabo el próximo sábado. Están pasando cosas muy interesantes porque vienen varios premios. No por la pandemia han dejado de llevar a cabo los premios de música. Estos premios son de música, de series y de películas. Entonces vamos a estar hablando de esto el día de hoy, escuchando muy buena música como siempre. Y vamos a iniciar ahora con nuestra primera canción en lo que se van conectando al chat o nos están escuchando, que me gustaría que me comenten algo por ahí para saber que la transmisión está adecuada. Vamos a escuchar una canción de la banda Seventeen que anda muy por arriba de los votos populares en esta premiación. Por favor, Vocaloid Warrior, si andas por ahí, mándame un mensajito para saber que me estás escuchando. Just hold on, don't hold on. No, da da da da, picture now what I'm. comenzamos, qué buena canción, ¿no? O sea, ya estamos así con... Para despertarnos acá, los que están apenas despertando. Ya, esta canción fue perfecta para poder, pues, sentir la energía musical y comenzar este programa. Les voy a contar un poquito sobre estos premios. Son Asia Artist Awards. Se van a llevar a cabo en Corea. El año pasado fue en Vietnam. Esta es su cuarta edición. Y premian no solo a la industria de la música, también shows, películas, dramas, entre otras cosas. Hay varias... La alfombra roja va a ser el 25 de noviembre. Es un poco raro que manejen esto un día, o sea, días antes. Y ya la premiación es el 28, el sábado 28. Ajá, a las 5 de la tarde, obviamente en horario que no nos toca a nosotros. Bueno, la ceremonia empieza a las 7, horario de Corea. Ya están confirmados algunas bandas que van a estar presentándose en vivo, como Mamamoo, NCT, Treasure, ITZY, Stray Kids, Secret Number, Kang Daniel y más. También va a estar Twice, Pentagon, The Boys. Y bueno, hay que ver qué más sorpresas nos dan. Entonces yo quise aprovechar que se acerque este evento para platicarles de los nominados, escuchar qué opinan sobre esto. Por ejemplo, tienen dos tipos de votos. Bueno, obviamente está el voto de la academia y está el voto popular. Vamos a hablar sobre el voto popular. Si ustedes entran a la página de internet, pueden votar, pero está complicado porque tienen que descargar una aplicación. Dos aplicaciones. Una, yo no la pude descargar y me imagino que es porque no estoy en los países como que pueden participar dentro de la votación. Y la otra... Sí la pude descargar, pero no es un voto. Es más bien acumula fans, acumula seguidores. Hay dos tipos de votación. El tiempo real en ranqueo de votaciones y un ranqueo cumulativo. El cumulativo es el de los seguidores o los fans. Estoy impresionada que en el tiempo real no les miento. Ayer en la noche que estaba terminando de armar el programa, hice toda una selección de los cuatro primeros lugares dentro de los votos populares, tanto de chicas como de chicos, ¿no? Y hoy en la mañana que entré a revisar información, todo cambió. Todo cambió drásticamente. Entonces los números que traigo y las canciones que traigo no van a coincidir mucho, pero yo aquí les cuento el chisme. Ahora, me gustaría mucho que me dijeran con qué quieren que empecemos. Hablando de las bandas de chicos o de las bandas de chicas. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. En Vietnam, quizás sea por la contingencia. Sí, definitivamente cambiaron el tema de las alfombras y de las premiaciones para que no hubiera problema con esto de la pandemia. Aunque estos premios sí puedes ir. Obviamente, comprar el boleto para ir a Corea ahorita, ni siquiera podemos salir, ¿no? Pero estoy revisando que estos premios... Venden el boleto, me parece. Estoy revisando ahorita. Y en videos anteriores, pues se veía ahí toda la gente, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Las bandas de las waifus al final es lo mejor. Ok, entonces vamos a escuchar a los chicos, ¿les parece? Miren, la situación va así. La votación de ranqueo por voto en este momento cambió. ayer a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, tiempo México, el primer lugar lo llevaba BTS, obvio. Pero hoy en la mañana todo cambió y BTS está en cuarto lugar. El primer lugar está Seventeen, que lo escuchamos ahorita. Así que vámonos de abajo para arriba, ¿les parece? Y vamos a escuchar, pues, a BTS. Pero no lo vamos a escuchar, vamos a escuchar dos canciones de ellos. ¿Y por qué? Me gustaría que pudiéramos revisar la evolución del grupo. Ahora les cuento. Voy a ponerles la canción con la que debutaron. Como saben, las bandas de K-pop tienen un debut muy grande. Ellos empezaron en 2013, y su canción debut se llama No More Dream. Y justo el día de ayer sacaron una nueva canción que se llama Life Goes On. Es una canción que sale de todo lo que han estado haciendo, porque la penúltima canción que sacó BTS era Dynamite, que aparte estaba toda en inglés, sonaba muy gringo, muy Bruno Mars. Y ahora sacan esta canción, que si digo, yo sé que hay muchos haters de BTS y hay mucha gente que ama a BTS. Esta canción siento que habla mucho de una reflexión sobre la contingencia y que la vida sigue. Y me pareció muy bonita, es una baladita. Entonces, pues en estreno por OPA, vamos a escuchar la nueva canción de BTS. A ver qué opinan. Vamos a escuchar primero No More Dream, que fue su canción debut. Y después, Life Goes On, para que vean el contraste de la evolución de esta banda, que por el momento va en el cuarto lugar de la votación popular. Y en la votación cumulativa, o sea, de fans, ellos van en primer lugar. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Esto es Radio Doki y estamos hablando de nominaciones y premios por Radio Doki en OPA. Yeah. 자기 꺼내건 에이 살아가는 법을 몰라 날아가는 법을 몰라 결정하는 법을 몰라 이젠 꿈꾸는 법도 몰라 노래 노래 노래 떠났다 이제 춤을 춤을 춤을 춰봤자 다시 꿈을 꿈을 꿈을 꿔봤다 너 꿈을 대지 마 꿈을 춤을 대지 마 Pues eso fue lo más nuevo de BTS y lo más, más viejo. Como dice Vocaloid Warrior, es una gran evolución. Y yo no diría para mal, o sea, creo que son géneros mezclados diferentes. Al principio yo lo escuchaba como muy hip hopero, incluso con algunos tintes como de rock rap, ¿no? Y ahora esto es totalmente pop. Que a mí me da gusto que estén lanzando un primer single de una manera, entre comillas, arriesgada, porque no están apostándole a lo de siempre. Decidieron cantar nuevamente todo en coreano. Una canción, pues, de reflexión sobre la contingencia. Yo, por ejemplo, no puedo ser BTS lover ni hater porque apenas los estoy conociendo. En realidad, ustedes saben que escucho mucha música alternativa y las dos canciones me gustaron. Las dos canciones me gustaron y les tengo un chisme porque resulta que ahorita me acabo de meter otra vez a la página de los votos y acaba de subir de posición BTS a la tercera. Por nada. Estoy hablando de unos 4.269.227 votos versus 4.215.406 votos del cuarto lugar. Y el cuarto lugar, ahorita, está con Monsta X. ¿Los conocen? Monsta X, ahorita les cuento el chisme. Ellos son una banda más joven. Es una banda de 2015. Es una banda de 2015 que ahorita va en cuarto lugar. Vamos a escucharlos, ¿les parece? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuchar lo más viejo con lo más nuevo de Monsta X. Me traen en la locura, porque todo lo que yo he preparado ya no existe. Esto es una locura. Si ustedes pudieran crear unos premios, ¿qué les parece si hacemos los OPA Awards? ¿A quién nominarían? No importa si es K-pop o no es K-pop, lo que ustedes quieran nominar. Por cierto, quiero aprovechar para hacer una felicitación pública a Vocaloid Warrior porque fue su cumpleaños. Le mando un gran abrazo, se le quiere y todos los unicornios galácticos estamos muy agradecidos por todo su apoyo en todo momento. Así que feliz cumpleaños, querido Vocaloid. Te mando muchos besos. Ahora vamos con Monsta. Me gusta decir Monsta. La canción más vieja de ellos se llama Trespass. Y la canción más actual es Love Killa, que es un estreno. Lo acaban de lanzar hace 2 semanas. Estoy buscando lo más nuevecito y lo más viejo para ustedes, para que podamos notar cómo evolucionan los grupos. Esto es de 2015 a 2020 por OPA. Oh, yeah. Monster X is ready. When? Let's go. Got 있는지 다 내가 손을 보는지 내 눈에 미칠 건 다 엉망이야 너와 지금부터 잘 지켜봐 하? 이걸 범죄라 할 수 있나 Knock knock 다 들어갑니다 너 깜짝 놀랄게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 이걸 싫다 할 수 있나 Knock knock 다 들어갑니다 너 완전 싫고 할게 분명합니다 저기 예쁘장한 애들과는 달라 실례합니다 Excuse my charisma 네 맘에 물에 좀 들어갈게 내 사랑의 K를 좀 몰라 Excuse my charisma Young and bad 익숙해져 too hot Monster X Boys on the way 네 저들을 간다 맘 탄속해라 Get out the way 자 감독이 봐 잘 이겨내 소문이 멀리 퍼질게 날 맘대로 욕하게 내 이름에 고디표에 너라는 이름 달리게 잘 지켜봐 하? 이걸 범죄라 할 수 있나 Knock knock 다 들어갑니다 너 깜짝 놀랄게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 이걸 싫다 할 수 있나 Knock knock 다 들어갑니다 너 완전 싫고 할게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 이걸 범죄라 할 수 있나 그리는 너를 위한 시작이야 그냥 두고파 나를 그냥 믿어파 나 그만 헤맬 때도 됐다고 봐 네 주변 자식들 난 다 됐다고 봐 너 여는데 열쇠는 필요 없어 그냥 문 부수지 밀당이니 서민이 미칠 짓 끌어 굳이 허 네 맘에 들어가 난 잔뜩 거질러놔 좀 봐봐봐 내가 여기 무슨 짓 저질러놔 성에 차겠어 내가 아님 누가 So tell me now who's hot and who's not Got room for one more Oh, I'm sorry. Did I make you anxious? 오묘하게 움직여 like swish 숨죽여 먹잇감을 사냥아 반복되는 기싸움 소군인 비상 빨간 사이렌 더 꺼 이제 너와 나 감각 따윈 없어 no more pain 어차피 너와 나는 up oh hey 미치듯이 원하고 증오해 I'm a slay, I'm a chill, I'm a kill 지금부터가 반전 너는 트리거에 땡겨 땡겨 우린 전부 사이코 반쯤은 나 미쳐 모든 걸 다 던져 Catch a ball, catch a ball 나 take a shot, take a shot, take a shot 감정은 없어 Check him out, check him out 나 take a shot 충분해, 충분해 잔인하고 아름다워 Love killer, love killer Love killer 아름다워 Love killer, love killer 아름다워 Love killer, love killer That's right, you look in my eyes Straight into my eyes And just say I want you eat me like a main dish To go a day to the hottest Eating clish, 뻔한 겸을 pass it 난 좀 더 자극적인 걸 원해 hot 더 날카롭게 갈기 세워 I'm a savage, savage, the love is rare 가뿐히 널 만족시키지 넌 비슷하지도 I'm a slay, I'm a chill, I'm a kill 지금부터가 반전 너는 트리거에 땡겨 땡겨 우린 전부 사이코 환상적인 파이터 모든 걸 다 던져 Catch a ball, catch a ball 나 take a shot, take a shot, take a shot 감정은 없어 Check him out, check him out 나 take a shot 충분해, 충분해 잔인하고 아름다워 Love killer, love killer Love killer 아름다워 Love killer, love killer Killer 아름다워 Love killer, love killer 서로를 알다시피 우린 절대 서로 놓지 못해 이런 사랑 이런 사랑 감당할 수 있는 사랑 You know that 널 언제나 Catch a ball, catch a ball 난 그것도 나쁘진 않아 아 감정은 없어 Check him out, check him out 자 이따가 난 Hush, hush I'ma take you down Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Pues se nos cayó la señal de repente, no sé por qué, aquí no marcó ningún error ni nada, pero ya estamos bien, ¿no? ¿Qué les pareció esta banda, Monsta? Siento que igual que BTS, la primera canción se escuchaba como muy, como con tintes de hip hop, rap, y luego ya evolucionó a algo muy K-pop, ¿no? Muy, muy de baile. Me gustó, no me desagrada, aunque a mí me sonó muy igual de muchas bandas. Y yo creo que por eso mucha gente no le encanta como el K-pop, ¿no? Porque muchas bandas suenan muy igual. Seguimos en el ranqueo, seguimos igual. Monsta X va en cuarto lugar de los votos populares. En tercer lugar va BTS. Y en segundo lugar, muy, muy por arriba de BTS, estamos hablando de 10 millones de votos versus 4 millones de votos. Es una banda que se llama NCT. NCT también es una banda, pues, realmente más nueva versus BTS. BTS fue 2013. Esta empezó su debut en 2016 por la empresa SM Entertainment. Y pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuchar lo más viejo y vamos a escuchar lo más nuevo. Y váyanme diciendo por ahí qué les han parecido estas bandas, si les han gustado, no les han gustado. Vamos a escuchar lo más viejito. Su primer sencillo fue The Seven Sense. Y hace un mes estrenaron una canción que se llama Make a Wish. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver a qué se debe esos 10 millones de votos. Está impresionante. Estamos revisando nominados aquí en este ranqueo de los Asia Artist Awards. Cuéntenme, yo los escucho aquí en OPA. Vamos a escuchar a NCT. We'll take it slow Baby, we'll take it slow oh. 같은 꿈 마치 날 부르는 익숙한 노래 마침내 연결돼 감싸주지 나를 해를 섬에 반복되는 매일도 괜찮다고 깊은 어둠 위를 걸어 저 너머에 숨겨진 진짜를 보아 익숙한 노래 마침내 연결돼 you won't. 여전히 어딘가로 이름 모를 지역에 난 이름 모를 hollow 몇 밤을 자도 편치 않는 어딘가에서도 결국 대부분의 시간을 보내는 explorer and that's a long ass ride 정신없이 휘둘리다 결과 눈을 감지 꿈과 지금 사이를 또 한번 의심하고 나도 확인하게 있어 바로 지금 너와 같이 Open your eyes 조용히 open your eyes Open your eyes Open your eyes 이제는 open your eyes Open your eyes Open your eyes 조용히 open your eyes Open your eyes 이제는 open your eyes 나를 안쳐 불꽃이 속에 깊이 가려져왔던 story 눈을 뜨네요 이 노래를 통해 읽혀지는 너의 꿈 긴 잠에서 깨어난 내 일곱 번째의 감각 내 곁에 다가와 펼쳐진 밤 조금씩 가까워지는 다른 꿈 이해가 된 모두가 내 것처럼 다 Open your eyes yeah. 진짜를 봐 Open your eyes Open your eyes 필요 없어 너무 싸냐 네가 어디에 있든 I can find make a wish. ¿Qué tal? Esta banda me encantó. Esta última ya la había escuchado antes y creo que ya la habíamos puesto en algún programa de OPA, pero me encantaron las dos, así me voló la cabeza. No podía de bailar y bailar y bailar, y el sonido de las dos canciones súper diferente a lo como común de K-pop. Yo les daría mi voto hasta ahora, ¿eh? Incluso, o sea, de los tres que escuchamos, es de los que más me ha gustado. No sé ustedes qué opinen. Ya ahorita prácticamente escuchamos los cuatro primeros en el ranqueo popular, ¿no? Quedamos que era Seventeen, que fue la primera banda que escuchamos, con más de 11 millones de votos. Luego NCT, que es la que escuchamos ahorita, con 10 millones de votos. Tercer lugar, BTS, con 4 millones de votos. Y en cuarto, Monsta X. En el ranqueo acumulativo, que es por fans, de aquí, aquí saqué mi ranqueo. Tenemos a BTS en primer lugar. Y luego sigue EXO. Luego sigue GOT7 y Kang Daniel. ¿Les parece que escuchemos a los primeros lugares de este ranqueo acumulativo? No vamos a escuchar a BTS porque ya chole con BTS. Vamos a escuchar a algo de EXO. ¿Qué les parece? Tengo igual la más vieja, la más nueva. Aunque podemos escuchar de corrido los tres. No sé qué opinen ustedes por ahí. Tengo todo. GOT7, la más vieja, la más nueva. Y Kang Daniel también tengo preparado para ustedes. Vamos a escuchar algo del segundo lugar. No, vámonos de lo más bajito. Kang Daniel. A ver, de Kang Daniel, que tengo por acá. Kang Daniel es solista, que me llama la atención que hay muy pocos solistas nominados. Yo estoy segura que tengo algo de... Sí, aquí está. Kang Daniel. Aquí está. Solo déjenme revisar cuál es lo más nuevo y lo más viejo. Él me gustó, me gustó mucho su propuesta, aunque mi solista favorito es Kaho. Este chico tiene 23 años, inició su carrera en un grupo que se llama 101, y... él es de Busan, no es de Seúl. Vamos a ver cuál fue su primer sencillo para ponérselos. Aquí lo tengo. Kang Daniel. Su debut en solitario con el álbum Color on Me. Está muy chavito, tiene 23 años. Y está activo. O sea, su carrera como solista empezó en 2017. Y ha tenido varias nominaciones. Por ahí vamos a hablar también sobre los Music Asian Awards, que también ya vienen. Y también está nominado. Bueno, vamos a escuchar lo más viejito de él. Y lo más nuevo, a ver qué les parece. Es el único solista que por el momento está dentro de los top. Él está en cuarto lugar de las listas cumulativas, que les recuerdo que es el ranqueo de popularidad y el voto de la gente, él está ahorita en 10º lugar. A ver qué les parece. Esto es Kang Daniel en OPA. 만 보고 내내 달렸어. 긴 일 거르는 건 일상이죠. 바쁘게 흘러가는 하루 속 어느새 넌 나 휴식이 됐어. 평소 시간에 난 늘 눈 감고 영화 찍었지. 내 눈앞이 사체도 perfect. 배경은 어디든 좋아. 말만 해봐. 해봐도 so fine. Location이 어디든 don't care. And no I think about you all the time. 깨 먹는 내 일상에 잠시 스쳐가니 모습 그림 같이 날리는 머릿결이 so amazing. 눈부신 내 outfit 넌 언젠 그리 I can't shoot that movie. Movie. Movie. Movie. Movie. And I can't shoot that movie. Movie. Movie. Movie. So sad. I let the beers to the talking. Yeah. 시간을 죽이고 동시에 살아나지. 바쁜 날 속이 짧은 순간은 삶의 묘미. 몇 번씩 돌려봤던 장면도 다른 해석으로 매번 찾아와. 절립합한 그 단골 멘트도 쉽게 되는 명대사가 터. 뜬금없는 내 일상에 잠시 스쳐가니 모습 그림 같이 날리는 머릿결이 so amazing. 눈부신 내 outfit 난 언젠 그리 I can't shoot that movie. Movie. 곳곳에 숨겨둔 미장센 속속히 탐구하지 밤새 밤새 자연스러워 저도 땜 흩날리는 머릿결 so amazing. 눈부신 내 outfit girl together with me. 흩날리는 머릿결 so amazing. 눈부신 내 outfit girl together with me. 헷갈린 어둠 속 빛을 본 것 같아. 네가 날 본 순간 oh, oh. 흐트러진 향기가 나를 움직여. 홀린 듯 따라가 oh, oh. 마주한 두 시선 숨을 죽인 맛 적당한 긴장감 우릴 이끌어 눈빛으로 모든 걸 훔쳐 틈없이 가득 번져 널 안고 싶어 우리 이제 cada vez se pone más interesante. Ya están ansiosos porque escuchemos a las chicas para terminar esto de las nominaciones dentro del ranqueo cumulativo, que es por votación. Nada más nos queda escuchar a GOT7 y a EXO. Este Kang Daniel, la verdad es que me gusta mucho, aunque yo difiero un poco en que lo mezclen dentro de las nominaciones de bandas de chicos. Como que siento que no debería de haber una nominación específica a solistas, aunque no haya muchos, pero está cañón competir contra pues los monstruos de las bandas, ¿no? Por ejemplo, digo, está en cuarto lugar Kang Daniel del ranqueo, me cuesta mucho trabajo decir, cumulativo. Y de la votación popular está ahorita en décimo lugar. O sea, nada mal, pero siento que es difícil poder contra todos los demás. Entonces, para que ya nos vayamos con las chicas y nos dé tiempo de escuchar todo, vamos a poner solo a... ¿Les parece que pongamos solo una canción de GOT7 y nos vamos con una canción de EXO? Acuérdense que estamos escuchando lo más viejo y lo más nuevo. Entonces... Ah, por acá me preguntan qué opino del grupo de K-pop chileno K-Pepsi. No tengo el gusto. Si me puedes mandar una liguita por acá, con todo gusto los escucho y me encantará darte mi opinión. Phenomenal Club. ¿Puedes decir acumulativo? ¿Cómo lo estoy diciendo yo? ¿Le estoy diciendo cómo? Es que literal lo estoy traduciendo cumulativo, ¿verdad? Eso es incorrecto, ¿cierto? Si vieran cómo está la página, o sea, está en coreano, inglés. Me cuesta todavía trabajo entender. Bueno, entonces, como veo que les emociona mucho esto de EXO y GOT7, ya tenemos poquitos minutos para las 12. Vamos a escuchar solo así una canción de GOT, que va a ser la más nueva. Y la más nueva de EXO. GOT7 está ahorita en el tercer lugar de votos de fans, el acumulativo. Y en el voto real está, en el noveno lugar. Y EXO está en el sexto lugar de votos. Y en el acumulativo está en segundo lugar. No muy lejos de BTS, ¿eh? Está en el acumulativo. En el de votos, sí, definitivamente está un poco lejos. Entonces vamos a escuchar a GOT7 y a EXO para continuar con las chicas. Esto es OPA por Radio Doki. 나도 놀아지야 말고 옥상이야 캠퍼스를 꺾어 신고 걸어두고 처럼 난 또 고도 버릇처럼 섞어 나답게 해 오프에 와이파이 즐기다가 갈래 졸릴 땐 잘래 난리야 난리 움직여 팔과 다리 신나 보이는 꼬리 like 마치 BB 깎아 내리고 싶어도 못 따라와 너의 피지컬 무대 위는 미식거려도 꼭꼭 씹어먹는 미식가 Forever love, sad, happy Forever love, sad, happy Forever love, sad, happy Forever love, sad 미리 인사해 bye bye bye bye 신경 안 쓰는 vibe bye, bye, bye, bye. 나는 잘못해 lie lie lie lie 끌리는 게 답인 type 미리 인사해 bye bye bye bye 신경 안 쓰는 vibe 나는 잘못해 lie 끌리는 게 답인 type 흘러가는 대로 살아도 절대 쓸려가지 않아 절대 쓸려가지 않아 그들과 나 사이 오해도 억지로 풀고 싶지 않아 풀고 싶지 않아 거짓말은 못해 말해 가식은 난 못해 설득하지 않아도 다 끄덕이는 고개 난 엔진이 완벽한 팩트원 트럭에 잘 듣는 브레이크는 덤 Work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, Ok, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a iniciar ya con el ranqueo de las chicas, pero por acá, se escucha todo mal. Ahorita, pues estamos hablando de estos de K-Pepsi. Ya empecé a ver y se me hace que debemos escucharlo. Debemos escucharlo y verlo antes de que pasemos con las... Con las chicas, ahí está muy fuerte eso, y que debatamos acerca de esto. Yo ya más o menos con lo poquito que vi, ya tengo algo que decir. Pero me gustaría que lo comentáramos entre todos. En este momento lo vamos a escuchar. Solo denme un segundo que estoy preparando todo. Ya lo perdí. Aquí está. Ok, listo. ¿Listos para escuchar esto? Vamos a escuchar esto de K-Pepsi. A ver qué opinan. Everybody knows. Wow. Solo tengo que decir que qué gran comercial. O sea, es un comercial. En realidad es una gran estrategia de publicidad, de marketing por parte de Pepsi. Y me encanta. Me encanta que Pepsi haya pensado en cómo subirse a, pues a este tren, ¿no? Del K-pop, para poder jalar este tipo de mercado. Y lo hizo muy bien, porque además están cantando en coreano, están cantando en español, tiene una producción musical bastante decente. O sea, no lo considero como que sea... Bueno, no sé si vaya a funcionar como una banda formal, que en realidad pues es una banda de marca. Pero gracias, estuvo fabuloso. Muchas gracias por esta aportación. Ay, ya perdí todos los chats. Alguien dijo que ya se iba, pero creo que lo vi mal. Alguien dijo sayonara por ahí, pero creo que vi un chat viejito. Está bien movido, pero tenía necesidad de ponerle Pepsi. Sí, o sea, realmente Pepsi hizo esto como un plan de marketing, pero me parece fabuloso. Muchas gracias por compartir. Lo voy a subir a OPA más adelante a ver la gente qué opina. K-Pepsi, a ver si me pagan por haber pasado su comercial. Oigan, pues ya llegó la hora de escuchar a las chicas, porque si no, sigue Doug y no voy a terminar de mostrarles todo lo que tengo para ustedes. Vamos a seguir con esto del ranqueo. A ver, ¿ustedes quién creen que está en los primeros lugares de chicas? Yo no les voy a decir. Mientras voy preparando el voto popular, el cuarto lugar, me gustaría escuchar a ustedes quién creen que está en los cuatro primeros lugares. Ay, qué chicas tan bonitas son todas las de las bandas. Me encantan. A ver. Blackpink, Twice, GFriend y Red Velvet. Casi le atinas, Nadeko. Estuviste a una banda de atinarle a casi todo el ranqueo de los cuatro primeros lugares. ¿Cómo se llama? De votos populares. Porque acuérdense que estamos revisando dos votos, los acumulativos y los votos populares. Los acumulativos. Vamos a ver. También casi le atinas, Nadeko. Pero te falló uno. casi. Por acá dice Vocal Warrior. Traes las primeras, creo. Bueno, miren, les cuento el chisme. En los votos de ranqueo popular, el cuarto lugar de las chicas está GFriend. Que ya las querían escuchar. GFriend. Entonces vamos a escucharlas, ¿no? A ver, tengo por acá esta. Y... ok. Vamos a escuchar lo mismo que hicimos con los chicos. Vamos a escuchar su canción debut y vamos a escuchar la más nueva. GFriend está desde 2015. Estoy nada más revisando que yo les ponga la canción en orden adecuado, porque ya lo tengo todo aquí. Solo estoy revisando que no ponga el orden mal. Ok, entonces vamos a escuchar esto de las chicas. El primer single que tuvieron fue Glass Bed. Y el último single que sacaron fue Mago. Vamos a escuchar a G-Friend dedicado a Nadeko, porque nos lo pidió. Esto es OPA y estamos revisando las nominaciones de los Asia Artist Awards por Radio Doki. 진실도 될 수가 있어. 그저 원하면 원하는 대로 기분과 슬픈 그대로 오늘 다 될 거야. 불꽃 좀 피고 달빛을 가득해. We can dance in this moonlight again. 잘 들어봐 미래를 가져봐. My life is waiting for you. Pues esto fue G-Friend, que en el momento está en el cuarto lugar de los votos populares de los HR Artist Awards. Y en los acumulativos, G-Friend, ahora les cuento, G-Friend está en el quinto lugar. Es el cuarto. Oigan, me da miedo que no nos va a dar tiempo de escuchar todo por estar con el chisme de lo del K-Pepsi. Así que vamos a meterle turbo. El tercer lugar de los votos populares en chicas. Está una banda que no mencionaron, que se llama, bueno, no sé cómo se diga así, es Ice One o iZone. Ah, ¿qué tal? Esto es una gran sorpresa. Es una banda, pues, nueva. Empezó en 2018. Están nuevecitas. Vamos a escuchar su debut, que fue La V en Rose. Y lo más nuevo de ellas, que es Beware. Ahorita leo sus mensajitos porque si no, no nos va a dar tiempo de todo, de escuchar todo. Y no quiero tomarme tiempo de más Así que vamos a escuchar a Ice One, Ice Zone. Alguien dígame cómo se dice. Estamos revisando las nominaciones de los AAA por OVA en Radio de OK. Rose, 이런 느낌. 이 느낌 가까이서 봐도 난 좋아 Red 반짝이는 눈빛 루비같이 모든 시선 eyes on me 내가 그 누구보다 더 빛나게 빨갛게 물들일게 이런 느낌 ¿Qué tal esa sorpresa dentro del ranqueo popular? O sea, esa sí no se la esperaban. No lo mencionaron para nada. Ahora sí, esto ya se pone interesante. Ellas están en el ranqueo acumulativo. Ahora les cuento. En el sexto lugar. O sea, imagínense. Del tercer lugar en el voto popular están en el acumulativo en sexto lugar. Ni se imaginan quién está en cuarto lugar del ranqueo acumulativo, pero al final lo vamos a decir. Ahora vamos con el segundo lugar. El segundo lugar, muy bien lo dijo Vocal Warrior. Está Blackpink. Y por supuesto que vamos a escuchar su canción debut y su canción más reciente. Ya se los he dicho varias veces, yo sí soy fan de Blackpink. La verdad es que me tienen hipnotizada y cautivada. Me encantan. Lo siento para las o los haters de Blackpink, pero yo sí las amo muy cañón. Y pienso votar por ellas cada vez más. Su canción debut, pues, fue Whistle. Y luego vamos a escuchar lo último que sacaron. Que, ay, me tienen impresionada, no nada más ellas, sino todos en general de la industria, que sacan sencillos cada semana, cada mes. O sea, está muy cañón y todo súper bien producido. Me encantan. Pues vamos a escuchar a Whistle y vamos a escuchar Lovesick Girls, que es lo más reciente de Blackpink, que ellas están en el ranqueo popular en segundo lugar y en el ranqueo acumulativo van igual, en segundo lugar. Obviamente ya saben quién está en primer lugar, ¿no? Pero vamos a escuchar a Blackpink in your area en OPA. Hey boy. Make a whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, And the moon, and the war, 날 잊을 수가 없어. 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해, boom, boom. 24, 365, 오직 너와 같이 하고파, 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해.

pues ya llegamos ahora al primer lugar. Al primer lugar de los votos populares y del voto acumulado. Y obviamente está Twice en el primer lugar. Déjenme ver con qué diferencia. Pues no es mucha. Miren, en el voto acumulado, Twice tiene 3.291 como calificación. Y Blackpink tiene 3.276. O sea, están bastante cerca. Y en los votos en tiempo real, los populares, Twice sí tiene 2.670.000 votos y Blackpink tiene 2.597.000. O sea, sí hay una gran diferencia, un poquito ahí. Pero pues Twice sigue arriba. De hecho, ellas ganaron el año pasado también. Así que vamos a escuchar a Twice porque, híjole, el tiempo me está ganando. Y yo quiero mostrarles, pues, los que no están nominados, pero que yo pondría. Entonces vamos a meterle velocidad y vamos a escuchar a Twice. Nomás aguántenme tantito porque voy a poner justo la canción debut y la canción más nueva. Creo que está bonito, ¿no? Que escuchemos cómo evolucionan los grupos, los sonidos que traen. Y igual en una de esas nos sorprende, ¿no? Que nos gustaba más en el debut que ahora, o al revés, o nos siguen gustando, o nos sorprenden como lo hizo esta banda que escuchamos al principio, ¿no? Que NCT, que Vocal Warrior y yo estábamos baile y baile. Vamos a escuchar Twice y veamos qué más nos da tiempo de seguir contando en este programa especial de las nominaciones al Asia Artist Awards por OPA en Radio Doki. I just wanna fall in love. Yeah. Oigan, qué buena fiesta para este sábado. ¡Uf! ¡Qué bien! Pues ya se nos acabó el tiempo del programa y hay tanto que comentar. Miren, les cuento. En lo que faltó fue en el ranqueo acumulado, en tercer lugar, no, en cuarto lugar, está Dreamcatcher. Y en tercer lugar está Red Velvet. Ayer Dreamcatcher no estaba dentro de los cuatro primeros lugares. Y por ahí preguntaban sobre Loveless. En el ranqueo acumulado está en el 28. Y en el voto popular está, ahí tal les digo, está, creo que en el 16, no, en el 22, en el 22, en el puesto 22, o sea, bastante, bastante abajo. Yo tengo, bueno, solamente me va a dar tiempo de poner una o dos canciones que yo quise, pues, compartir, que están en la lista, pero no están en los primeros lugares y que a mí me gustan. Por ejemplo, está IU, está Mamamoo, que debo decir que soy súper fan de WhatsApp. Me encanta. También está, ¿qué más? Por ahí decían, creo que Everglow. Everglow está en el 18. O sea, está bastante lejos. IU está en el octavo. O sea, no está tan lejos. En el voto popular, Red Velvet está en quinto. Mamamoo está en décimo. O sea, sí está bajito. Entonces, a ver, ¿qué dice el público? Público conocedor. Ah, ITZY y Everglow. A ver, ITZY. A ver, ITZY está, ITZY en el voto popular está en el doceavo. Y Everglow está en el 18. Y en el acumulado, en el acumulado, ITZY está en el décimo. Y Everglow en el 21. Súper bajo. Pero bueno, chicos, si les gustó el programa, los invito a que el miércoles por OPA After Hours me sigan, que ahí es en video. Voy a estar platicando sobre las nominaciones y voy a abordar ahora el tema de actores para pues darle continuidad a este especial, ya que los premios son el otro sábado, que a nosotros nos va a tocar pues creo que ya tarde, pero pues vamos a estar viendo ahí el chisme. Que por cierto también vienen los Music Asian Awards, que las votaciones sí pueden ustedes entrar y votar diario. También voy a estar haciendo un especial sobre eso antes de que pasen, que es el 8 de diciembre. Obviamente vamos a preparar la lista de los nominados de la lista de hacer ejercicio, que lo podemos preparar para el siguiente sábado. Y yo les voy contando pues los chismes de cómo va la votación. Por ahí también en OPA, en Facebook, les puse ahí que voten por sus favoritos para ver como quiénes les gustaban dentro de estos premios. No es una votación que OPA esté lanzando, pero estoy pensando que para fin de año lanzar una encuesta y hacer un top de lo que ustedes hayan votado. También quiero contarles que ya me pueden seguir en TikTok como soy-barsi, @soy-barsi. Y pueden estar checando ahí algunos videitos y cosillas tontas que estoy haciendo. Quiero agradecerles mucho todo su amor porque OPA va súper bien. Ya vamos casi en los 400 seguidores. Vamos como 350 seguidores. Así que agradezco mucho su amor y todo su apoyo, ¿no? Las mamás ahí van ganando por paliza. Blackpink, sí, Blackpink va muy arriba. Luna y Idol. Ah, bueno, ellos sí también van medio bajitos. Redes, jaja. Aquí no jala. ¿Cómo? No entiendo eso de las redes. Bueno, pues vamos a despedirnos ya de este programa. Vamos a cerrar con pues IU, que a mí me gusta mucho y que va bastante bajito. Pero me parece que su propuesta es bastante interesante. Estoy buscando la rolita, que ya la tenía yo preparada por acá. ¿Y dónde está? Se me perdió entre Pepsi y K-Pepsi. Pero yo la tengo preparada. Hay que estar atentos. Realmente es un pretexto, yo creo que estos premios para pues estar escuchando qué es lo que está pasando, qué propuestas hay, cómo va evolucionando todo con los pues los grupos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho. Nos vemos el miércoles en OPA After Hours a las 9 de la noche. Kansanmida, fighting, y que tengan un excelente, excelente fin de semana. Vamos a escuchar a IU con su canción más reciente. Les mando mucho amor y muchos besos. Esto fue OPA. forever young. 영원이란 말은 뭐랬어. 작별은 마치 연합부처 같이 그리움과 같이 마주하는 아침. 서로가 이런 겁을 주나 거기서 나서 다시 말은 널 위로하던 너.